Introducción a los Evangelios y el canon del Nuevo Testamento son los elementos que componen esta presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Estamos ahora en la lección número 3, Introducción a los Evangelios. Para ayudarle a entender mejor todo el esquema del Nuevo Testamento, le invito a que de nuevo voltee la página de su libro de estudio a la página que lleva por título contenido, Introducción al Nuevo Testamento. Allí, al principio de su Biblia, también usted tendrá una hoja de contenido. Se dará cuenta, al estudiar el contenido, que son 4 los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Estaremos estudiando hoy el canon del Nuevo Testamento. Bien recordará que al principio del primer curso, Introducción al Antiguo Testamento, usamos una palabra conocida como la palabra canon. La palabra canon quiere decir una colección de libros. Estaremos en particular comentando sobre los 4 evangelios. El Nuevo Testamento declara tener la misma autoridad e inspiración como palabra de Dios que el Antiguo Testamento, y vamos a comentar sobre ello. Estaremos también comentando de que el canon del Nuevo Testamento, recuerde, canon quiere decir colección de libros, es el mismo en todas las iglesias. Los requisitos para que un libro fuera aceptado en el canon fueron, en primer lugar, autoridad apostólica. En segundo lugar, conformidad. En tercer lugar, universalidad. Y en cuarto lugar, inspiración. Estaremos diciendo que también los años durante los cuales estuvo en formación el canon prueban el cuidado que se puso y la unidad de criterio que se aplicó para aceptar los libros. El testimonio de que los 4 evangelios pertenecen al canon del Nuevo Testamento data del segundo siglo. La mayoría de las objeciones que se dan en cuanto a la doctrina de la inspiración se refutan simplemente a través de una lectura cuidadosa del texto o por lo que aclara la arqueología y la historia. Estaremos comentando un poco sobre este tema también. El Señor Jesucristo, quien fue profetizado en el Antiguo Testamento, ahora es presentado aquí en los Evangelios. Son 4 los Evangelios: el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Tenemos 4 distintos relatos acerca de la vida de Jesús, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. No solo como cumplimiento de aquellas profecías que se pronosticaron en el Antiguo Testamento, es decir, las profecías acerca de su primera venida en humildad, sino también como un cumplimiento del plan y la voluntad de Dios. Solo el Dios amante pudo haber inspirado los evangelios, puesto que sobrepasan la imaginación. Como dijo el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto lo declara en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el verso 16. Espero que tenga su pluma lista y su Biblia y avancemos, pues, al estudio de la lección número 3, Introducción a los Evangelios. Demos primero consideración al canon del Nuevo Testamento. Repetimos, la palabra canon quiere decir simplemente una colección de libros. Los primeros capítulos del curso Introducción al Antiguo Testamento explican lo que quieren decir los términos canon, inspiración y autoridad de las Escrituras. Recordará bien, amigos, si usted fue uno de los estudiantes en el primer curso, que allí dimos algunas definiciones. De la misma manera, lo que se dice del Antiguo Testamento puede decirse también del Nuevo, ya que forma una unidad y un solo cuerpo que contiene todo lo que Dios quiso revelar a sus criaturas. El Nuevo Testamento, amable estudiante, declara poseer los mismos derechos como palabra de autoridad e inspirada. Para esto podemos compartir con usted varias citas de las mismas páginas del Nuevo Testamento que afirman esto. Si usted tiene su libro de estudio, ahí al inicio de la lección número 3 viene toda una lista de estas citas. Permítame nada más leer lo que dice Pablo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la actualidad, amable oyente, hay muchos libros de estudio sobre el Nuevo Testamento que podrán ser muy útil para el estudiante serio que quiera aprender más acerca de este tema. La misma pregunta que hicimos sobre el Antiguo Testamento la volvemos a hacer aquí. ¿Cuáles fueron los requisitos para aceptar un libro dentro de la colección, es decir, el canon del Nuevo Testamento? El canon del Nuevo Testamento, apreciable estudiante, ha sido fijado tal como lo tenemos hoy en día desde el siglo número 4 después de Jesucristo. Todos los libros ya existían a finales del primer siglo, pero la iglesia primitiva no aceptó ningún libro como inspirado sin antes averiguar bien si tenía o no el respaldo apostólico. Esto quiere decir que tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien asociado de tal modo con ellos que tuvieran también la autoridad para aprobar el escrito. Por otro lado, las enseñanzas contenidas en el libro tenían que concordar con la verdad revelada, esto es, con la doctrina que había sido enseñada por todos los apóstoles durante el ministerio terrenal de ellos. También exigieron que antes de que un libro fuera aceptado como parte del canon, después de verificar su inspiración, el libro debía ser leído y aprobado también por las iglesias de todas partes. En el inicio, las iglesias de Oriente aceptaron algunos libros que leían en sus cultos, tales como sabemos que aceptaron el Pastor de Germán, Primera de Clemente, la enseñanza de los 12 apóstoles y el libro conocido como la Epístola de Bernabé. Sin embargo, amable oyente, las iglesias de Occidente no los aceptaron y cayeron en desuso por carecer del último requisito. En todo caso, la evidencia de la inspiración fue la característica principal para incluir un libro dentro del canon, y ningún concilio ni grupo tenía la autoridad suficiente como para decidir sobre aquello. Pero desde entonces hemos visto que el mundo evangélico y cristiano esperó el testimonio de las vidas regeneradas por todas partes y por la evidencia del discernimiento espiritual de los miembros de distintas congregaciones esparcidas entre las naciones evangelizadas. Naturalmente, aquí tenemos que decir, apreciable estudiante, que los libros escritos por el apóstol Juan no fueron aceptados universalmente en forma inmediata como los demás libros, por haber sido escritos a finales del primer siglo, y tenemos que decir especialmente el libro del Apocalipsis, que fue tardo en ser aceptado. Debemos recordar que en aquellos días no había gran facilidad para hacer copias de libros ni para transportarlos. Tampoco era una época de educación universal ni un tiempo en el que se escribían muchos libros. Los pocos libros discutidos en algunas instancias sirven como prueba del cuidado que la iglesia primitiva tuvo para aceptar solo aquellos libros que llevaban el sello de Dios. Hoy en día, amable oyente, el canon del Nuevo Testamento es el mismo en todas las iglesias que se llaman cristianas. Todos rechazamos los centenares de evangelios apócrifos, tanto los libros apócrifos de Hechos, de las Epístolas y del Apocalipsis. Hay un evangelio apócrifo que pretende ser del apóstol Andrés, hay otro que pretende ser de Bartolomé y otros que pretenden también ser de Pedro y de Tomás, entre otros. Lo mismo pasa con los libros llamados los Hechos de Pedro y el Apocalipsis de Pablo. Entre el Nuevo Testamento existen los cuatro evangelios ya mencionados. Desde muy temprano, entre los escritos de los padres de la Iglesia, se hicieron referencias a estos cuatro evangelios. Los escritos, por ejemplo, de Clemente de Roma, de Justino Mártir, de Tasiano de Asiria, de Irineo de León y de Tertuliano de Cartago, hacen mención de todos los cuatro evangelios. En cuanto a la fecha en que estos cuatro evangelios fueron escritos, no hay precisión, pero el testimonio acerca de su inspiración y autenticidad es demasiado contundente, amable estudiante, como para que el cristiano lo ponga en tela de duda. Hubo objeciones, sí, y las objeciones en cuanto a la inspiración son muy numerosas, y la mayor parte de ellas son refutadas con una lectura cuidadosa del texto. Permítame explicar un poco más sobre este punto. Aparentemente, hay algunas discrepancias, pero que en el fondo hay verdadera armonía entre los cuatro relatos. Por mucho tiempo, los pasajes de Mateo capítulo 20, verso 29, Marcos capítulo 10, verso 46 y Lucas capítulo 18, verso 35, fueron citados como prueba de que los evangelios contienen errores irreconciliables. Por ejemplo, Mateo y Marcos dicen que el Señor Jesucristo hizo un milagro al salir de Jericó, mientras Lucas dice que aconteció cuando Jesucristo se acercaba a Jericó. Mateo dice que dos ciegos fueron curados. Lucas dice que fue uno. Y Marcos nos cuenta de uno cuyo nombre era Bartimeo. Los arqueólogos nos proporcionan un poco de luz en cuanto a esta dificultad, porque sus excavaciones han provisto alguna información sobre el hecho de que habían dos pueblos cercanos llamados por el mismo nombre, Jericó Antiguo y Jericó Nuevo. En cuanto a la segunda dificultad, es fácil aclarar que dos ciegos fueron curados, pero uno de ellos, el hijo de Timeo, fue el más conocido y tal vez el más agradecido. Otro ejemplo de tales objeciones sería el siguiente. La inscripción puesta sobre la cabeza del Señor Jesucristo en la cruz fue escrita en tres idiomas. Cualquiera que conoce dos o más de estos idiomas sabe que las frases cambian en su forma y orden al traducir una expresión de un lenguaje a otro. Es probable que Mateo usó el hebreo como su idioma natural y mejor conocido, que Marcos usó el latín y que Lucas usó el griego. Pero no hay necesidad de recurrir a esta suposición. Ninguno de los evangelistas declara haber citado el letrero de manera completa. Solo decían que así fue escrito. Juntando todas las cuatro citas, encontramos que el letrero puesto sobre la cabeza del Señor Jesucristo fue escrito así. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es evidente que no haya uno que excluya al otro y entre los cuatro tenemos la declaración completa. Para ser más exactos, Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos dice, simplemente, el rey de los judíos. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Juan nos aclara. Juan dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es evidente entonces, amable estudiante, que no haya uno que excluya al otro, y entre los cuatro tenemos la declaración completa. Para terminar esta lección, permítame recomendarle los dos esquemas que se encuentran al final de la misma. El primer esquema es un esquema comparativo entre los cuatro evangelios. El segundo es un esquema de la vida del Señor durante los 3 años y 3 meses de su ministerio. Por razón que estaremos estudiando la vida de Jesús a lo largo de estos evangelios, no queremos comentar en detalle los esquemas, solo queremos recomendarlos, amable estudiante, para que usted tenga mejor entendimiento de la relación entre los cuatro evangelios. Ya hemos visto cuáles eran los requisitos del canon, 4 en total. Esperamos que los recuerde como puntos importantes en este estudio de la introducción al Nuevo Testamento de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección para cualquier información que usted quiera obtener acerca de nuestros programas de radio o también cursos por correspondencia. Escríbanos a Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.